Esencia Retro 80, con estilo propio. Junto a vos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí desde la ciudad de Quilmes nos volvemos a encontrar hoy, un nuevo viernes para Esencia Retro 80. Así que muy buenas noches para todos, para todas nuestras amigas, amigos. Así que bienvenidos, un nuevo programa para este viernes 17 de julio. Así que bueno, esperemos comenzar otro segmento de cuarentena. Todos queremos que sea algo un poquito más light, así que bueno, vamos a ver en el transcurso de estos primeros días cómo se empieza a desarrollar todo este momento tan particular que venimos ya viviendo los argentinos hace más de 100 días. Así que bueno, hoy nosotros vamos a seguir remándola, intentando entregarles buena música, como ya creemos, lo tenemos acostumbrados ya desde un tiempo bastante largo. Así que bueno, damos comienzo a un nuevo Esencia Retro 80, programa número 171 para nuestra quinta temporada aquí a través de Vox 102.9 desde la ciudad de Quilmes. Bueno, voy a saludar aquí a mi amigo. Hola Damián, ¿cómo te va? Damián Espadea, musicalización, operación técnica, aquí ya como siempre comentamos, preparando todo para intentar tener una buena transmisión en estas dos horas. Recuerden que lo vamos a estar acompañando hasta la medianoche, quizás un poquito pasados algunos minutos, así que bueno, la intención es disfrutar y poder compartir en este lapso de estas dos horas todo el resumen que, como siempre comentamos, preparamos para cada viernes. Quien les habla en la conducción, Néstor Soto. Hoy vamos a estar intentando recorrer bastante variados, como lo venimos haciendo cada programa, en lo que tiene que ver con los intérpretes que siempre seleccionamos. Como siempre decimos, la característica de nuestro programa es intentar quizás escuchar temas que hace rato no suenan, o quizás algunas versiones de temas conocidos o quizás no tanto. Bueno, nosotros siempre intentamos salir, como siempre comentamos, un poquito de lo clásico, que no deja de ser bueno, y buscar cosas quizás que no suenan tan a menudo. Esa es la, quizás un poco, la característica de Esencia Retro. Así que bueno, esperemos hoy el resumen que elegimos para todos nuestros amigos. Como siempre decimos, intentamos que sea de su agrado, ¿no? Bueno, para que nos puedan acompañar de buena forma, nuestro link, como ya es conocido, siempre lo nombramos, lo compartimos, www.fmradiobox.com, para que nos puedan acompañar de manera online. Nuestra aplicación también para descargar, Radio Box 102.9 FM, también ahí para que nos puedan escuchar a través del celu. También estamos compartiendo desde el primer minuto nuestro audio en Facebook para toda la gente amiga que ya, como siempre decimos y siempre agradecemos, desde el primer minuto nos hacen buena compañía. Así que después vamos a estar, como corresponde, siempre sacando algunos saludos al aire. También recuerden que nos pueden acompañar a través de nuestra fanpage en Facebook. Nos buscan como Esencia R80 y de esa forma también entran a nuestra página y también van a poder escuchar todo el audio del programa. Y por último, nuestro WhatsApp, para aquellos que se animen a quizás a compartir algún saludo, alguna nota, ahora en este próximo Día del Amigo, un poco complicado para los festejos. 11-6470-47, WhatsApp de Radio Box. Bueno, vamos a dar entonces de comienzo, 22:14 minutos, nuestro primer bloque. Vamos a estar recordando y recorriendo, ¿por qué no?, a un bloque femenino, bien digo. Vamos a estar escuchando a estas hermanas que dieron mucho que hablar a principios de los 80. Estamos hablando de las Sisters Slade. Y pegadito vamos a disfrutar un 2x1 de esta excelente cantante que también supo brillar a principios de los 80. Estamos hablando de Diana Ross con las inconfundibles notas y la inconfundible guitarra de Nile Rodgers. Así que comenzamos, amigos, de esta manera.

recuerdos. Me inside out and round and round. Farmacia Retro 80. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales, Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad. Y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro, teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio, más de 25 Victoria, en Avenida 844, número 2556, Solano Centro, teléfono 4271-2808. Artí, excelencia en helados artesanales. Artí, riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Esencia R80, Néstor. Hola desde Chile, donde presente, escuchando tu programa como cada viernes. Y pasaba a dejar mis saludos. Te mando un beso y abrazo gigante. Bye. Bueno, 22, 32 minutos. Recién comienza, amigos. Dejamos atrás nuestro primer bloque. Bien, bien, comienzo de los 80, como recién comentaba un amigo aquí a través de su mensaje. Tema del año 79 para las hermanas Sister Slade y pegadito esta excelente cantante que ha protagonizado muchos éxitos, Diana Ross, con temas de dos temas del año 1980. Así que ahí bien bien arrancando esta década dorada como la catalogamos aquí nosotros en Esencia Retro. Bueno, tenemos bastantes saludos, así que los vamos a dejar para el próximo bloque. Por suerte ya gente interactuando y por qué no dejando sus mensajes para el próximo lunes, si no me equivoco, el lunes 20 de julio, Día del Amigo. Se va a estar, no festejando diríamos nosotros, pero bueno, recordando, tratando de hacer, por eso digo, no festejando por la situación, pero bueno, muchos saludos online, a través de redes, se van a estar manejando, así que bueno, nosotros después en el próximo bloque vamos a empezar a dejar algunos saludos de todos nuestros amigos que nos están escuchando a través de Facebook, a través de la página, del link a través online, así que bueno, gracias por acompañarnos desde el primer minuto. Y bueno, como hoy comentamos, vamos a estar escuchando diferentes artistas, como vamos a escuchar Simple Red, vamos a estar escuchando, vamos a tener algo de los Talk Talk, un tema que acá en el programa hace rato no suena. También tenemos algo de Prince por ahí, este excelente músico ya desaparecido no hace mucho. Pero ahora vamos a enfocarnos en el próximo bloque, donde vamos a estar disfrutando música en vivo, tres temas en vivo. Vamos a estar comenzando con estos británicos. Tenemos tres bandas británicas, así que vamos a estar comenzando con estos muchachos de UB40. Pegadito, vamos a disfrutar a los Culture Club. Y por último, Duran Duran, amigo. Así que bloque de tres temas en vivo aquí en Esencia Retro 80. Continuamos de esta manera. Esencia Retro 80, junto a tus recuerdos. Thank you. Everybody right in the back, who has a hard job seeing us. This one's for you. It's a famous pickup line. It's called New Moon on Monday. Pick it up. The picture in the sun, extreme, you dance on the even side. You got me covered up with dancers on a foot shine tonight. I said it again, but could I please rephrase it? Maybe I can't catch you right. I couldn't really put it much plainer, but I'll wait till you decide. You want me to sign you? As if I could ever find the last time really in my wild mind to wait for you. On a Monday, and the Mondays through the night, I spent all day with a lonely satellite. The smile that you can't disguise. And every minute I keep finding clues that you leave behind. Saving from these reminders, as if I forget tonight. And this time I'll leave my wild life, my torture waiting for the new. Through the night, I stay. Esencia Retro 80. Viernes 22 horas por Vox FM. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales, Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad. Y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro, teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí. Excelencia en helados artesanales. Artí. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Seguinos en nuestra fanpage. Búscanos en Facebook como Esencia R80. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. minutos, amigos, seguimos aquí desde Radio Box 102.9 en la ciudad de Quilmes, Esencia Retro 80, programa número 171. Así que a seguir remándola como corresponde. Seguimos aquí, como siempre decimos, quién sabe hasta cuándo, Bueno, vamos a dedicar unos minutos a toda nuestra gente amiga que nos está acompañando. Le queremos agradecer por el aguante de todas las semanas. Y bueno, intentamos siempre, entre bloque y bloque de música, entregar los saludos de toda nuestra gente amiga. Bueno, queremos saludar a un amigo de la infancia, a Eduardo Lalo Falero. Gracias, Eduardo, amigo, por estar ahí haciéndonos el aguante, por compartir nuestra publicación. Y bueno, saludos para vos, para toda tu familia, para tu señora, para tu nieto. Espero que la estén pasando bien. Y bueno, que esta música, como siempre comentamos, intentamos que sea de todo, mejor dicho, que sea del agrado de todos. Así que van los saludos también para ahí, para la zona de Villa Domínico. También queremos saludar a un amigo que se ha sumado en estos últimos tiempos, en común con Eduardo Rossi, nuestro querido Tano, para Vicente Locurto, si no me equivoco, ex DJ de ¿Qué tal?, esa discoteca que supo funcionar en los 80 en la ciudad de Espeleta. Así que bueno, nuestro amigo nos está escuchando desde, acá me va a refrescar la memoria a Damián, desde, está viajando, nos está escuchando desde Choele, así que ahí anda por Bariloche, San Martín de los Andes, esa zona, zonas aledañas. Gracias, Vicente. También queremos saludar a una amiga ya de hace mucho tiempo que nos acompaña, Claudia Salcedo. Gracias, Claudia, por estar ahí haciéndonos también el aguante. Y bueno, también ella comentó en un mensaje que quería enviar saludos en el Día del Amigo, o sea, el lunes próximo, para toda la gente del grupo Reflex Disco, esa discoteca aquí tan conocida en los 80 y partes de los 90, en la ciudad aquí de cerquita nomás de San Francisco Solano. También saludamos a Paula Zúñiga, que nos dejó su clásico audio, nuestra amiga chilena que nos hace el aguante ya desde hace varios años aquí en Vox. Así que, Paula, si estás escuchando, gracias, amiga, por tu buena onda y por tus saludos semanales también, ¿por qué no? Bueno, tenemos algunos saludos más, pero bueno, vamos a ir manejándolo por un poquito más de tiempo, así que para la próxima tanda preparamos algunos más, Vamos a seguir entonces disfrutando un poco más de música, casi culminando nuestra primera hora. Todavía nos queda mucho más para seguir compartiendo hasta la medianoche. Se acaba de cortar el audio en Facebook, así que bueno, lo volvimos a conectar. Ahí la gente amiga de a poquito va apareciendo nuevamente. Y vamos a recordarles nuestro link www.fmradiobox.com para que nos puedan escuchar, como siempre decimos, en forma online. Nuestra aplicación Radio Box 102.9 FM para descargar ahí en el celu, como todo el mundo ya lo sabe. Y también nos podés encontrar para compartir todo el programa, o sea, todo el audio, en nuestra fanpage. Y nos buscás como Esencia R80. Y ahí también te vas a encontrar con nuestro logo del programa. Y, por supuesto, el audio de toda la música que vamos a estar compartiendo hasta la medianoche. Bueno, se viene un mix sorpresa. Vamos a disfrutar un enganchadito, como se decía en los 80. Un mix con varios intérpretes que han sonado por casi todas las discotecas, así que bueno, si les parece, amigos, pasamos a lo que tiene que ver con la música, no perdemos más tiempos y seguimos de esta manera. Susanna, I'm crazy loving you. Frecuencia Retro 80. Because I had to friend, I war ein Motorose, war ein Rock-Idol. Und alles lief, da kann man rock me up. just let me go. Diez minutos, ahí pasó nuestro mic sorpresa, un enganchadito como se decía en la época, donde estuvimos disfrutando varios intérpretes, quizás más desde los mediados de los 80 hasta fines de los 80. Así que bueno, ahí un poco variado el tema de los intérpretes para disfrutar en esta primera hora, hora y cuarto de Esencia Retro 80. Bueno, queremos agradecer a gente amiga que nos sigue acompañando a través de nuestro Facebook en vivo. Queremos saludar a Alfredo Arredondo. Gracias, Alfredo, por estar ahí acompañándonos. También un saludo especial para su nieta, fanática aquí del programa, que siempre nos escucha junto a su abuelo. Así que saludos para vos también y besos y Lupe. También queremos saludar a Alejandro Mamone, un amigo de Fierro que siempre nos acompaña desde ahí, desde la ciudad de Banfield. Así que gracias, Alejandro, por estar ahí. También queremos saludar a Fabi Luján, una amiga también que nos escucha, nos viene acompañando últimamente. Así que bueno, también van los saludos para vos, Fabi. Y también tenemos gente que nos está acompañando de la zona de Brazategui, de la zona de Ranela. Bueno, queremos nombrar a algunos de los amigos que nos están acompañando, en común también con nuestro amigo Eduardo Rossi. Bueno, mucha gente que conocemos de años, a Cachito Chafalá. También queremos saludar a Nelson Estela, que nos está acompañando, un amigo también que se sumó hace en estos últimos programas, quiero decir. También quiero saludar a Miguel Lescano, Miguelito también, un amigo de muchos años, compañero de trabajo. También para... No puedo acordar el apodo, bueno, para... El bebé, no me puedo acordar el nombre, porque ya me voy a acordar. Para un amigo también, un compañero de años de trabajo. También para Marcelo Montero. Y también queremos saludar para... saludos para Fabián Morbiato, también un trabajador ahí de Reginald Lee. Toda gente que nos está acompañando. Y también se suma al programa, saludos para Raúl, me mandaron el, me parece que está mal escrito, Raúl Carrega es, ahí está, Raúl Carrega, que anduvo ahí por los 80, 90, ahí dando vueltas por la zona de Reflex, así que bueno, según el dato que me envió Eduardo Rossi. Así que bueno, ahí tengo algunos saludos más que lo vamos a dejar para el próximo bloque. Todavía nos queda bastante para seguir disfrutando de buena música. Ahí está, ahí me llegó otro nombre que tenía el apodo Marcelo Montero, un amigazo que trabajamos muchos años juntos, toda gente de la Coca-Cola, vamos a decirlo, no pasa nada, hay gente de Reginald Lee, Coca-Cola, muchos ex compañeros y por qué no amigos que hemos disfrutado en muchos momentos juntos. Así que gracias a todos ellos por estar ahí haciéndole el aguante a Esencia Retro 80. También, no me quiero olvidar, Daniel Santucci, también un amigo compañero que ya nos viene acompañando ahí hace varios viernes. Bueno, queremos comentarles también que en este bloque, no, el próximo bloque, más o menos cerca de 11:30, vamos a bajar un poquito el ritmo del programa, el ritmo de los temas, y también vamos a estar disfrutando algunas baladas, que también suenan de muy, pero muy buena forma. De forma online, ininterrumpidamente. También nuestra aplicación Radio Box 102.9 FM para descargar, como todo el mundo ya lo sabe. Y también nos pueden acompañarnos y escuchar toda la música, el audio de este programa a través de nuestra fanpage Esencia R80, a través de Facebook. Y de paso, si creen que lo merece la página, nos dejan su me gusta para seguir de esa forma sumando más amigos a esta movida ochentosa. Casi 20 minutos nos separan para promediando nuestra segunda hora en Esencia Retro 80. Así que bueno, vamos a estar disfrutando, ya no perdemos más tiempo. Y bueno, casualidad en el armado del listado, también vamos a seguir con intérpretes en este bloque, intérpretes británicos. Vamos a estar escuchando esta banda inglesa que sonó a principio y mediado de los 80. Estamos hablando de los Flock of Seagulls haciendo I-Rap. 480. Con estilo propio. We'll be right back. esencia retro 80. Todos los hits de la década dorada. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales, Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad. Y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro, teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556. Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí. Excelencia en helados artesanales. Artí. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Los temas que dejaron de sonar, escúchalos acá, con nosotros, Esencia Retro 80. Y 3:35 minutos, amigos, seguimos aquí transitando la segunda hora Esencia Retro 80. Los vamos a estar acompañando todos los viernes a partir de las 22 hasta la medianoche. Así que un viernes más sumamos aquí durante esta cuarentena que ya lleva más de 100 días. Así que bueno, esperemos cuánto más. 120 me dice acá. Dije 100 porque, bueno, no tengo exactamente los días porque trato de no mirar tanto noticiero, pero bueno, esperemos a ver cuánto más va a durar cuando tienda a normalizarse. Así que, por lo tanto, amigos, hay que seguir cuidándose de la mejor manera, Bueno, vamos a pasar algunos saludos más que nos están quedando de gente que nos está acompañando. Bueno, no, intentamos de no olvidarnos de nadie en lo posible, pero bueno, siempre queda algún saludito por ahí colgado. Quiero saludar a Gabriel Filippi, un amigo que siempre nos escucha. Gracias, Gaby, por estar ahí. Yo siempre digo, desde la ciudad de Caseros, del otro lado de la General Paz, nuestro amigo nos acompaña, También queremos saludar a Adrián Verón, de la ciudad de aquí de Hudson, cerquita de Brazategui. También un amigo, un ex compañero. También para Roberto Páez, creo que andaba por la ciudad, por la localidad de ¿cómo es? De Sobrigues, ahí cerquita de Ránela. También saludos van para él. También para Gaby Di Luciano, de la ciudad de La Plata. También saludos para vos, Gabriel. Y queremos también mandar un saludo especial para México, para el país de México, para José Herrera, un familiar que nos está acompañando de Eduardo Rossi. Así que van los saludos para José Herrera desde México. Así que gracias por estar ahí online, por supuesto, escuchando aquí un poco de música desde Argentina. También quiero saludar a Ricardo Cristaldo, que nos está escuchando. No sé si lo saludó hoy al principio. Un amigo que, dicho y sea de paso, nos confeccionó unos barbijos excelentes para el programa. Así que bueno, gracias, Ricky. Ahí tengo que pasar a buscar algunos más. Que gente amiga le gustó el diseño y bueno, se animó a encargarlos. Así que bueno, ¿por qué no? Una forma muy simpática de seguir cuidándonos. Así que gracias a vos, Ricky, por este buen diseño. Ahí me quedó también un saludito más perdido. Estoy revisando el WhatsApp para el Chino Villarroya, también un ex compañero de muchos años ahí de la empresa Reginald Lee. Gracias a todos. Bueno, como comentamos, a pasar a nuestro próximo bloque, siendo las 23:40 minutos. Todavía nos queda un rato más para seguir disfrutando. Antes vamos a comentar nuestro WhatsApp para la gente amiga, 11-6470-47, ahí para quien se anime quizás a dejar ahí algún saludito, ¿por qué no? Anticipando este Día del Amigo, bastante especial por la situación que estamos atravesando, ¿eh? Próximo bloque vamos a bajar un poquito el ritmo para también escuchar buenos temas, quizás lindas baladas que sonaron también en la época, algo un poquito más tranqui para después terminar el programa con bastante temperatura musical, como siempre comentamos aquí en el programa, ¿eh? Bueno, un bloque bastante especial, vamos a pasar a disfrutar, ¿por qué no? Vamos a comenzar con este pegadito Rolling Stone y Talk Talk. Change a feeling that we share. It's a shame. Esencia Retro 80, viernes 22 horas, por Vox FM. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales, Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad. Y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí, excelencia en helados artesanales. Artí, riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Seguinos en nuestra fanpage. Búscanos en Facebook como Esencia R80. Saludos acá desde México, gran programa. Feliz día próxima. Chau, chau. Minutos nos separan de la medianoche. Seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes transitando nuestro programa número 171 para Esencia Retro 80, amigos. Bueno, ahí verificamos un saludo que salió al aire de manera nuestra, en común de nuestro amigo Eduardo Rossi, y ahí tenemos el certificado de nuestro amigo desde México. Gracias a vos por estar del otro lado, por sumarte a este programa semanal. Y bueno, estás invitado para el próximo viernes. Si te parece, aquí vamos a estar a partir de las 22 horas para nuestro amigo desde allá, desde la Ciudad de México. Así que van los saludos de Esencia Retro 80. Casualmente, ahora me acuerdo, estuve escuchando un grupo de jóvenes de la Ciudad de México que hacen cover de los 80 en Facebook, me apareció, y bueno, la verdad que son excelentes esta gente, así que me vino a la memoria dos videos que estuve viendo en la semana, así que sabemos que en México también se escucha muy buena música, va bajando desde el norte hacia el sur, así que la historia cuenta un poco eso, así que un dato curioso que se dio en esta semana. Bueno, para Roberto Páez, no acuerdo, yo aprendí a trabajar con vos, me dijo, mirá, que la verdad que para mí es algo muy, muy lindo que uno lo recuerde de esa forma. Roberto Páez, el monito, ¿cómo no me voy a acordar? De Gutiérrez, hemos jugado mucho tiempo al fútbol juntos, así que para vos, Roberto, un abrazo, espero que te encuentres bien. Y bueno, en común de muchos amigos que en ese momento compartimos, también van los saludos para ellos. Así que me acuerdo muy bien de vos, Roberto, el monito Páez, ¿cómo que no? Abrazo, amigo. También quiero saludar a Gonzalo de Boedo, un compañero de trabajo de mi trabajo actual. Así que bueno, Gonzalo de Boedo, sé que estás ahí, gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos a ver si para la semana que viene programamos el tema que nos pediste de VGs. Así que gracias por tu saludo. Bueno, aquí tenemos un último saludito, creo yo, por la hora. Esto es para la gente de la línea 159, Edu Salinas. Ahí va, un saludo para vos, Edu. Y bueno, gracias por estar ahí del otro lado y por sumarte a Esencia Retro 80, amigo, ¿eh? Toda gente de zona de Ranela, Berazategui, Gutiérrez, toda zona yendo para más para el sur todavía, ¿eh? Así que gracias a todos ellos. Bueno, si te parece, Damián, pasamos al último bloque ya en medianoche. Nos queda tres canciones, tres temas más para seguir disfrutando. Vamos a intentar terminar con bastante temperatura musical. Así que bueno, si les parece, amigos, escuchamos a Prince and Revolution. The afterworld. A world of never-ending happiness. You can always see the sun. Day or night. So when you call up that shrink in Beverly Hills, you know the one. Dr. Everything will be alright. Down. Go crazy. Punch a higher floor. ¿Qué tal, gente linda? ¿Cómo anda, audiencia? Bueno, espero que lo estén pasando bien en esta noche. Y quería mandar un saludo, bueno, a toda la gente, que compañeros de trabajo, amigos de todas partes del mundo. Son una banda, bueno, te mandé los saludos de muchos que me piden que te mande. Y quería mandar a alguien también muy especial, que se quedó medio colgado último. Es Néstor Quintana, conductor del túnel musical aquí por la 90.70 FM Ciudad, que está todos los domingos, pero bueno, ahora por el tema de la cuarentena no están saliendo al aire. No tienen ya no se pueden, personal de riesgo, no se pueden perjudicándose. Así que bueno, por eso no están saliendo al aire. Y bueno, te felicitan por estar al aire, a vos, y tener el coraje de salir al aire, ¿no? En esta época. Así que bueno, un saludo muy largo y corto a la vez, porque están del otro lado escuchando. Bueno, ahí estábamos. Queremos en principio agradecer al saludo que nos envió Eduardo Rossi, el Tanito querido. Gracias, Eduardo, por toda tu gentileza. Y bueno, también sabemos que gente que te conoce en tu época de radio, también a través tuyo, se suma al programa. Así que bueno, van los saludos y los agradecimientos para todos ellos. Y también, ya llegando al final de nuestro programa, también queremos agradecer a todos nuestros oyentes que de una forma u otra nos estuvieron acompañando a través de audio en Facebook, que hoy nos trató bien, que a través de Line, que nos miran, bueno, por acompañar. Idea de un amigo también que es allá de Río Gallegos, que siempre se hace presente aquí en nuestro programa, a través de la página, a través de los saludos en la página de la radio. Aquí saludos de parte de Damián, de parte mía, de quienes hacemos Esencia Retro. Despidí minutos. Bueno, espero que todos lo hayan, las hayan pasado de buena manera, como lo disfrutamos aquí nosotros en el programa. Y bueno, si Dios quiere, nos vamos a estar, como siempre comentamos, nos tocando el próximo viernes a partir de las 22 horas. Así que a seguir remándola, amigos, y por supuesto a seguir cuidándose. Bueno, nos estamos despidiendo entonces con un tema bien, bien arriba. Vamos a escuchar a los de NAC, que lamentablemente hace poco, no más de 2 años, ha sido su cantante, este excelente grupo de fines y principios de los 80. Así que bueno, gente, que tengan un muy buen fin de semana y nos estamos reencontrando el próximo viernes. Chau, chau. Esencia Retro 80. Si lo viviste,